volvió a la viña un hombre. La navaja se dispuso a cortar el universo. Muchos años detrás. Pero hoy, la parra le ha dejado una lluvia entre los dedos. Hoy toqué los racimos con las palmas de las manos azules de los cielos y sentí la cosecha como un agua recorriendo el camino de los sueños. Hoy es vendimia. El aire de mi casa sostiene los perfumes del majuelo. Es la vendimia y al rayar el alba será una flor la orilla del leteo. Hoy siento que los ojos se me abrasan de mirarle al paisaje los recuerdos. Un hombre ha regresado a la nostalgia desde la patria triste del invierno. Hoy traigo por la piel de mis espaldas un andaluz cansancio de silencio. Hubo una vez un niño que cantaba canciones en septiembre por mi cuerpo. Ahora vuelve a mirar la colegiata y su torre clavándose en el cielo. Hoy por la tierra antigua de mi cara, como el ala fugaz de los jilgueros, pasa la cal de las bodegas, blancas alondras persiguiéndome los versos. Hoy la cinta de seda de una araña certifica la añada de mi tiempo. Pero es la viña sobre todo. Pasa una nostalgia azul por mis espejos. Hoy tengo el alma abierta en una página donde es Jerez tan solo lo que leo. El pinar, Salivilla. La garganta va dibujando un alto vientebeo. Crecen uvas redondas y granadas. Hoy siento entre los labios los sarmientos al pronunciar Jerez. Hoy mi palabra solo recuerda un único alfabeto. Hoy tengo la camisa lastimada por el brillo dorado del albero. He vuelto a la ciudad. En las aceras hay un rumor de alegre natalicio. Hoy nace una esperanza prisionera de la cárcel pequeña del racimo. Hoy amanece Dios. Jerez estrena la luz en una copa. Nace el vino rubio como el temblor de las abejas, delgado como el tallo de los lirios. La carne es el motor. Rápida huella dejada blandamente como un rito, mientras las voces claras de unas piernas cantan y se estremecen en el ritmo. Hoy es vendimia. El fruto de las cepas se nos volvió canción, gozoso líquido destinado al fanal de las botellas y al color de los ojos de los mirlos. Hoy nos llegó del alma de la tierra el anuncio y el séquito del vino. Jerez es un lagar, una bodega donde el oro del mosto se ha transido de olorosas noticias de la almendra, del caramelo agraz del malvavisco. Nació. Las torres altas, las almenas, saludan la llegada del rocío. Hoy se le huyó a la vida la tristeza por el puente de plata del olvido. He vuelto a la ciudad. Hoy la Alameda tiene un sabor de mosto bendecido. Hoy siento por el cauce de mis venas un picaflor bebiéndome los trinos. Mosto mollar rompiendo en su marea como las olas frágiles de un río y San Ginés rompiendo las cadenas del azúcar redonda de los vinos. Hoy en Jerez, palomas mensajeras domestican el aire con sus picos. Ha vuelto un hombre a su lugar. Despacio ha buscado la imagen de las cosas, desempolvando un viejo calendario donde estaban los datos de su historia. Jerez de la Frontera. Un campanario sonaba en el vaivén de las corolas. Hoy tengo en el sarmiento de mis manos la mágica canción de las alondras. Cautivo el sol. La sed ha descorchado un verano de rojas amapolas. Bebí del vino y me llené de rayos que asaltaban la lumbre de la aurora. Fue el oloroso, el fino, amontillado sobre el vaso dormido de mi boca o el fulgor de las alas del topacio robado de la mina de las rosas. Oigo que suenan músicas, los salmos de una orquesta perdida de palomas. Hoy sobre la espadaña de mis párpados la veleta y la flor se me desposan. Hoy he vuelto a la vida. Pasan pájaros hacia el nido feliz de la memoria. Supe del vino y el sabor del pámpano la pena ha convertido en migratoria. Las manos tengo llenas del milagro. Oigo un coro de ángeles. Mi copa es un panal llegándome a los labios, ordenando las cifras del aroma. Hoy es vendimia. El niño jerezano ha dado muchas vueltas a su noria lejos de la albariza, solitario bajo la funda triste de su ropa. Hoy mi cuerpo regresa hacia unos años donde la sangre antigua se me agolpa. Hoy siento el corazón como los nardos en una primavera giratoria.